Radio Casu presenta el siguiente programa. Habla Pericabrera López del sello colectivo Fragmenta. En esta ocasión, muy feliz de que vamos a tener en nuestro programa de Radio Casu a una invitada de Colombia, a Rosana Uribe, que nos va a compartir su lanzamiento que se llama Eoceno. Es un lanzamiento muy hermoso publicado en el sello Etherlove de Colombia. Ros nos comenta un poco sobre este álbum que nos está presentando. Se trata del álbum que se llama Yugartas. Evoca un encuentro con las ballenas jorobadas a través de superposiciones y capas extendidas de cantos y atmósferas subacuáticas. El álbum se trata de tres composiciones que proponen el sonido como una posibilidad de sanar nuestra relación interespecie, como una oda a su magia. Bueno, sin más, les dejamos que escuchen tranquilamente este álbum maravilloso que Ros nos presenta para fragmentar lo audible en Radio Casu. Thank you. Este programa fue presentado por Radio Caso.